Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que desde hace 11 temporadas os acompaña en Radio Universidad de Salamanca. José Familiar, que gestiona con criterio los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que en todos estos años se ha esforzado por encontrar para vosotros textos sensibles e inteligentes y músicas encantadoras, y también por ofreceroslos del lado de acá del micrófono, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros lo que esperamos que sea una excelente hora de radio. Hoy nuestra emisión continúa la de la semana pasada, dedicada, como quizás recordéis, a la literatura y la música vascas, que han hecho su aparición en Buscando Leones en las Nubes con motivo de la reciente publicación, en su traducción al castellano, de la novela Bilbao, New York, Bilbao, del vizcaíno Kirmen Uribe. Si hace 7 días el eje sobre el que nos movimos fue la estimulante y conmovedora vertiente poética del escritor, centrada en su libro de poemas Mientras tanto, cógeme la mano, hoy el motivo principal del programa será su obra novelística, ese Bilbao, New York, Bilbao, con el que ganó el Premio Nacional de Narrativa de 2009. La estupenda novela de Kirmen Uribe participa de los rasgos generales de su escritura ya mencionados el lunes pasado. La ternura, la emoción, la vejez, la muerte, el amor. Con un tenue hilo conductor, ceñido a un viaje en avión de Bilbao a Nueva York, el libro mezcla tiempos y espacios, hace uso de materiales literarios heterogéneos, narraciones y diarios, cartas y correos electrónicos, poemas y cuadros, fragmentos de la Wikipedia y transcripciones de relatos orales, para con todo ello confeccionar un mosaico que descubre, con la sensibilidad marca del autor, las vidas de 3 generaciones de una familia de Ondarroa, el pueblo natal de Kirmen Uribe, en una de las múltiples referencias autobiográficas de la novela. Quería hablar de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, novelar mi mundo, llevarlo al papel, dice el autor en un momento del libro. Y en otro fragmento añade, quería hablar de gente real, hablar de una forma de vida que se está perdiendo. Y por si hubiera alguna duda del propósito último, del sentido de su proyecto literario, concluye, lo más importante son las historias, sean verdad o mentira, o las dos cosas. Creedme, decenas de historias, interesantes, profundas, encantadoras, fascinantes, encontraréis en este espléndido libro. Infinidad de historias, algunas de las cuales aparecerán a lo largo del programa de esta noche. En el terreno musical, la apuesta es también idéntica a la de la semana pasada. Pretendo, como entonces, ofreceros una amplia muestra de bellísimas canciones cantadas en euskera. Pero en prueba de la, a mi juicio, riquísima variedad de planteamientos musicales de esa comunidad, que convertirían en reduccionistas los intentos de limitar a una determinada opción ideológica las visiones de lo vasco, os traigo, claro, canciones de músicos naturalmente euskaldunes, pero también clásicos de la música popular en español en versiones en lengua vasca. Y a la inversa, sorprendentes interpretaciones de cantantes que en su trayectoria, tanto personal como artística, nada tienen que ver con el euskera, caso de Miguel Bosé, que abrirá el programa de esta noche a dúo con Kepa Junquera. Espero que disfrutéis con la emoción de los textos de Kirmen Uribe y con la belleza de las canciones que están a punto de sonar. Los peces y los árboles se parecen en los anillos. Si hiciéramos un corte horizontal a un árbol, veríamos sus anillos en el tronco. Un anillo por cada año transcurrido. Es así como se sabe la edad del árbol. Los peces también tienen anillos, pero en las escamas. Y al igual que sucede con los árboles, gracias a ellos sabemos cuántos años tiene el animal. Los peces nunca dejan de crecer. Nosotros no. Nosotros menguamos a partir de la madurez. Nuestro crecimiento se detiene y los huesos comienzan a juntarse. El cuerpo se encoge. Los peces, sin embargo, crecen hasta que se mueren. Más rápido cuando son jóvenes y a partir de cierta edad más lentamente, pero sin dejar nunca de crecer. Y por eso tienen anillos en las escamas. El anillo de los peces lo crea el invierno. El invierno es el tiempo durante el cual el pez come menos y el hambre deja una marca oscura en sus escamas porque el crecimiento es menor durante esta época. Al contrario que en verano. Cuando los peces no pasan hambre, no queda ningún rastro en sus escamas. El anillo de los peces es microscópico, no se ve a primera vista, pero ahí está, como si fuera una herida que no ha cerrado bien. Y como los anillos de los peces, los momentos más difíciles van marcando nuestras vidas, hasta convertirse en medida de nuestro tiempo. Los días felices, al contrario, pasan deprisa, demasiado deprisa, y enseguida se desvanecen. Lo que para los peces es el invierno, para las personas es la pérdida. Las pérdidas delimitan nuestro tiempo. El final de una relación, la muerte de un ser querido. Cada pérdida es un anillo oscuro en nuestro interior. Amore mi, que tu El día que le dijeron que le quedaban pocos meses de vida, mi abuelo no quiso volver a casa. Fue mi madre, su joven nuera, quien le acompañó a la consulta aquel día. El abuelo escuchó con serenidad lo que contaba el médico. Lo escuchó todo sin decir palabra. A continuación, le dio la mano y se despidió educadamente. Al salir de la consulta, mi madre no sabía qué decir. Después de un largo silencio, le preguntó al abuelo si se dirigían a la estación. Él respondió que no. No vamos a volver todavía. Pasaremos el día en Bilbao. Quiero enseñarte una cosa, le dijo, e intentó sonreír. El abuelo llevó a mi madre al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Mi madre nunca olvidaría aquel día, cómo la misma tarde que le anunciaron que se iba a morir, el abuelo la llevó a un museo. Cómo trató, en vano, de que la belleza se mantuviera por encima de la muerte. Cómo se esforzó porque mi madre guardara otro recuerdo de aquel día tan desgraciado. Mi madre siempre recordaría aquel gesto del abuelo. Era la primera vez que entraba en un museo. La escritora neoyorquina Phyllis Levin me regaló la definición más bella de un idioma que he escuchado en mi vida. Ella ya conocía el euskera de antes y había hojeado con curiosidad algunos textos en Internet. Más de una vez había intentado deducir el significado de aquellas extrañas palabras. Ni por asomo. Pero una cosa le llamaba la atención. La cantidad de X que aparecían en el texto. «Vuestra lengua parece el mapa del tesoro», me descubrió. Si desenfocas el resto de letras y percibes solo las X, parece como si te guiaran por la ruta del tesoro. Me pareció que aquello era lo más bonito que se podía decir de un idioma que no conoces, que se asemejaba al mapa del tesoro. Zure tristura nabaridut, keinu partikular gisa. Dintasun ezan tristea, nola nahi zenuken izan. Dintasun ezan tristea, kaletan zoazenean. Espainia kraben insuri, bihotza uña zepea. Desafiozko auzita, epaitz zorrotzen esale. Ez ere ez daukazularik, maitasunaren eskale. Maitasuna, maitasuna, romantikoen uarte. Penak desegingo zaitu, odola izoztu arte. Zure tristura nabaridu, keinu bakartzaren isa. Etxipenean ainarro, nola nahi zenuken izan. Maitasuna, maitasuna, romantikoen uarte. Penak desegingo zaitu, odola izoztu arte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Las historias recogen los matices de la realidad. Y los matices son lo más importante en la vida. Agur nere arreba, nere arreba joana, nere arreba joana. Berri bat aditxo dut, nere arreba joana, nere arreba joana. Zera itxo duzu bada, nere anaia jauna, nere anaia jauna. Arreba joana, nere arreba joana. Zertan ez hautzen haute, nere anaia jauna, nere anaia jauna. Gerria lo dituta laburtuko tiluna, laburtuko tiluna. Ena zazula sala, ene aitametara, ene aitametara. Semetara, urtxuko semetara. Zere maiduzu sari, nere arreba joana, nere arreba joana. Txapena plumarekin, nere anaia jauna, nere anaia jauna. Ez da ez hori sari, nere arreba joana, nere arreba joana. Hortzetan egon loiz, nere anaia jauna, nere anaia jauna. Es curioso cómo trabaja la memoria, cómo recordamos a nuestra manera, convirtiendo en ficción lo que en otro tiempo fue realidad. Por lo menos así sucede en las familias. Se inventan historias no solo para ilustrar o educar, también para compartir creencias, para legar tradiciones o para acordarse de los antepasados. Gracias a esas narraciones, recordamos a quienes nos precedieron y nos hacemos una idea de cómo fueron. A cada cual se le adjudica un determinado papel en esas historias, y conforme a esa interpretación, pasa a ser parte de nuestra memoria. Zauti dudanean Mi memoria es imprecisa respecto a los regresos del Toki Argia. Sí puedo afirmar, sin riesgo de equivocarme, que en el puerto nos reuníamos un montón de gente. Las mujeres y los niños aguardábamos impacientes a que el barco llegara a tierra. Algunos pescadores partían de viaje con la mujer embarazada y a la vuelta la encontraban con un cochecito de niños. Una cosa es decirlo y otra vivirlo, se lamentaba mi madre. Hallándose uno en el mar y la otra en tierra, nosotras apenas vivíamos las cosas con el marido. Nos las contábamos, eso sí, pero para entonces ya eran cosas pasadas. También los hijos estábamos poco con el padre. Algunas veces mi madre le chivaba que nos habíamos portado mal para que nos riñera. Vete a la habitación de los niños y ríñeles. Pero cuando nuestro padre entraba en la habitación, se sentaba junto a la cama y ahí se quedaba, mirándonos, en silencio. ailleurs. Le había venido a la memoria la historia de la abuela de un amigo. Contaba que de joven la abuela se había enamorado de un chico del pueblo. Aunque se querían de verdad, la vida no les concedió la oportunidad de estar juntos. Él hubo de tomar una dirección y ella la contraria. El chico se marchó del pueblo y la chica se quedó. Y así conocieron a otras personas, con quienes se casaron y tuvieron hijos. Pero en el interior de sus corazones seguía muy vivo el primer amor. Aquella llama nunca se apagó, a pesar de los años, hasta que el hombre regresó. En adelante se encontraban a menudo en aquel pequeño pueblo, pero también entonces la vida de cada uno transcurría por distintos caminos. Era demasiado tarde para juntarse. Y así siguieron hasta que uno de los dos, el hombre, murió. Se habían hecho la promesa de que en vida no podrían estar juntos, pero sí en la muerte y para el resto de sus días. Al final, la mujer se las arregló para disponer su tumba al lado de la del hombre. Enterrarían a cada uno con su pareja, pero ellos también estarían juntos, uno pegado al otro, de modo que pudieran darse la mano. Las casas se mueren si nadie las habita. y también las personas. Zine maretan zen gogoan duzu, goiz baten edeneko ekialdean. James Dinekarria jaurtitzen, etxe batera orduan musu eman nizun. Urazen lehen aldia, zure Espainiak paperezkoa ziruditen. Eta irteran atean, inspektore bate karnetak eskazizkigun. Gero akademiara itzuli nintzen, frantsesezko klasera utze egin gabe. Zuk ordu terdi txaron zenidan, maionetan beran dutu nintzan. Zoskia nahi duzu, edo kafea eskatzean nahiago duzu. Ez aida zuzelan zauden, badakit ondo esanen didazula. Azazu argazki hau, itxuzia da, txikiena jaio berria. Aizu kontua jarri dazu, baskaltzera neuko bidatu dizut. Ez aitez beran dutu, ehalmazen erazazoi zeltze ezaren. Deitu eidazu alduzunean, guazen badak laurak eta mar. He mirado la pantalla de navegación. En ella aparece un mapa del Atlántico, toda Europa y América, y una parábola describe el trayecto del avión desde que ha salido de Frankfurt hasta que cruza las Islas Británicas. Todavía no hemos hecho ni la mitad del camino. La pantalla detalla también dónde es de día. Aparecen oscurecidos los países donde es de noche e iluminados donde es de día. Cuando hemos salido de Frankfurt, Europa estaba iluminada y la costa oeste de Estados Unidos oscura. Ahora se está extendiendo una sombra en Europa y en el Pacífico la luz. El tiempo hace un trabajo similar. También en nuestro interior, las zonas que antes estaban oscurecidas de repente se iluminan. Las que estaban a oscuras durante la juventud, en la edad adulta se alumbran. Cuando eres joven, importan algunas cosas, importan los amigos, importan los ideales, y otro tipo de asuntos los mantienes completamente arrinconados. Ni sabes lo que son. La paternidad, por ejemplo. Hasta ahora, ese ha sido un continente que ha estado completamente a oscuras para mí. Pero de pronto está amaneciendo. Se está haciendo de día en una maravillosa tierra no conocida hasta ahora. E igualmente, la noche está alcanzando otros lugares, necesariamente. Thank you. En el otoño de 2005 escribí una columna titulada San Jerónimo. En ella contaba cómo, adolescente, fui con mis padres a la romería del barrio del mismo nombre. La fiesta se celebra el 30 de septiembre y todos los años llueve. Por eso los del pueblo le llaman el Santo Meón. El caso es que en aquella ocasión acudí con mis padres porque en la plaza del barrio tocaba Casiano, el acordeonista ciego. En la entrada, una mujer me ofreció una carta, como al resto de chavales. La mujer tenía dos barajas y a los chicos los repartía de una y a las chicas de otra. Cada uno debía bailar con quien tuviera su misma carta. ¡Qué agobio! Sin poder soportar la vergüenza, tiré la dichosa carta en un rincón y al final no bailé con nadie. siempre me preguntaba quién sería aquella chica a la que dejé plantada con mi misma carta. Si habría encontrado el verdadero amor o si desde entonces aún estaba esperando a que apareciera su pareja de baile. Eso era lo que contaba en la columna. El artículo se publicó en otoño de 2005. Una noche de aquel invierno, Nerea se acercó y me dijo: «Yo era la chica que en San Jerónimo tenía tu misma carta». Desde entonces no nos hemos separado. Hartutako txori bat izan nahi nuke, basoan edo zelai, lasai batean, taizearen norabide berberan joan aurrera. Gerota libreago, gerota urtiago, baina ez dut baso edo zelaina zairik aurkitzen. Koitzeko naiz ta erori ez dudatan jartzen ditu nire ametsak. Ta gero ta iluntzen ago ari da. Ferrik nekarazten segitzen du. Taizeak lagundu partez aurka jartzen zait. El verano pasado leí en la prensa una entrevista que le hicieron a la actriz Meryl Streep. Vino al Festival de Cine de San Sebastián y los de la prensa le plantearon la siguiente cuestión: ¿cuál sería la mejor pregunta que podríamos hacerte y cuál sería la respuesta? Meryl Streep respondió lo siguiente sin pensárselo dos veces: ¿hoy en día sirve para algo la ficción? Esa era la pregunta que le importaba. Y su respuesta fue esta: si cuenta cosas verdaderas, sí. Thank you. begira sartu da maiatza, zabaldu du bere betaza lurdina portuan, erdu aspaldian ez du zure berri izan, ikarat izabiltza erdu eta engo du berba betiko kontuez, atxegin izatearen balioaz, zalantzekin moldatu beharaz, barrua ditugu zuloan ola bete, sartu da maiatza. Erdu sentitu goiz aurpegia, goi belgau denean dena iruditzen zaigu ospea, adoretsu gau denea atzera papurtu iten da mundua, deno gordetzen du betiko besteren alde eskutu bat, dela sekretua, dela katxa, dela ke, dela ke. Erdu eta larrutuko ditugu irabazleak, sartu da maiatza, zuitik jauzi egin geure buruaz barre, isili begiratuko diegu portuko garabiei, elkarrekin isilik egotea baita adiskidetasunaren frogarik behinena. Erdu nirekin errizalatu nahi du, nire korputzau algo batera utzi, eta maskor batean zurekin sartu, gure txikitasunarekin mangolinoak bezala. Erdu zure zain nago, duela urte bete eten dako historioa, jarraituko dugu ibai ondoko urkizuriek ustai bat gehiago ez balute bezala, begira sartu da maiatza, zabaldu du bere betazal urdina portuan, erdu aspaldian, aspaldian ez dut zure berri izan, ikarat izabiltza utzi begietara begiratzen, nola zauden jakin nahi dut. Fassbinder. Con Maiatza, Mayo, cantado por Mikel Urdangarín, sobre la base del poema del mismo nombre de Kirmen Uribe, cerramos el programa de esta noche. Como quizá ya sabréis, la poesía de Uribe, siempre muy apreciada en el ámbito de su comunidad, alcanzó, no obstante, repercusión nacional cuando, con ocasión de la toma de posesión de Patxi López como lehendakari del gobierno vasco, tras las pasadas elecciones de marzo de 2009, el político vasco, en el acto de investidura, leyó, bajo el árbol de Guernica y en una iniciativa inusual en ese tipo de actos, dos magníficos poemas. El excepcional Nada es dos veces, de la premio Nobel polaca Wisława Szymborska, y Majaca, este mayo que acabáis de escuchar en la interpretación de Urdangarín. A partir de ese acontecimiento ciertamente insólito, el nombre de Kirmen Uribe empezó a sonar de modo notorio en los medios de comunicación de todo el país, fuera del territorio vasco o de los siempre reducidos círculos literarios. Entre fragmentos de la novela Bilbao, New York, Bilbao, de Kirmen Uribe, hemos escuchado a Miguel Bosé con Kepa Junquera, Olatz Zugasti y Manol, Lanz, Ana Irazu con Mikel Errazkin, Bingen Mendizábal con Mikel Urdangarín, Vidaya, Juan Bilbao, al saxo de Josecho Goya con la voz de Estichu Pinacho, Javier Muguruza y de nuevo Mikel Urdangarín, que repite dadas las innumerables versiones de poemas de Kirmen Uribe que ha musicado. Espero que la emisión haya resultado de vuestro agrado. La semana que viene volveremos con más música y más literatura aquí, en Buscando Leones en las Nubes. José Familiar en el control y Alberto Sansegundo ideando el programa y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. No dejéis de visitar nuestro blog, cuya dirección ya conocéis bien, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós.